Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a el diario de UK. De. El K. Eso. Eso es. Vale. O sea, sí. Teníamos bastante avanzado el requete nuevo sitio. Pero por motivos de distinta índole, de demasiadas. Sí. Hubo un retraso. Ya hemos vuelto a avanzar. Ya me gustaría que estuviera el requete nuevo sitio, pero no ha podido ser. No, es complicado. ¿Por qué? Por la seguridad. En las páginas web, cuando uno entra y si se fija, hay una cosa en el apartado donde se ve la dirección web URL, o como lo llames, sí, donde debe de poner seguro o algo parecido. Siempre tiene que ser HTTPS. Si es solo HTTP, esa página está mal. Sí. ¿Por qué? Son protocolos de seguridad ultra complejos, y ahora me estoy dando cuenta, sí, que no se consiguen así como así. Los servidores que te atienden, tienes tu dominio, tienes tu página y tal, igual, lo hacen como roscas. Hacen pa' aquí, hacen pa' allá, ya tienen ellos mismos ese protocolo. Sí. Pero cuando tú eres el que estás manejando el timón de ese barquito que tienes ahí, donde te dan el espacio y tú dices, y ahí te avíes. No sé si tendrá que ver con eso de si tiene usted permiso o no tiene usted permiso. Son como permisos, pero que te los tienen que conceder o te los tienes que pillar. Algunos incluso pagan. Pero claro, entonces dices, espera. Entonces, tengo un lugar que no tiene el HTTPS, y cuando visitas un lugar que no tiene eso, te salen dos tipos de avisos. Uno en plan, oye, vas a entrar a una página que no es segura, ten cuidado. No puedes poner contraseña, no puedes poner, no puedes exponerte. Ajá. Ah, vale, vale. Te tienes que ir. El segundo aviso gordo es si es una página roja. Que Google ya te, como Google es la mafia el que controla todo ese tráfico. Sí. A nosotros nos pasó cuando nos hackearon la primera página. El hackeo fue tan bestia que dejaron la página inservible y llena de virus. Sí. Y entonces nos invalidaron la página. Así ya no era una cuestión de que, bueno, puedes optar por, no, tenías que empezar otra vez de nuevo. Claro, lo que... porque el servidor que teníamos era muy malo, las personas o gentes que la llevaban peor, y no nos avisaron, algo dejaron desprotegido, y por lo visto un troyano ruso o no sé qué era, pues nos dejó eso. Y entonces cuando entrabas, te advertía, pero completamente rojo, esta página es insegura, no sé qué, claro. Joder. Y eso indica que está en manos... De gente, o sea, de internet. Entonces, me refiero, que tiene sus dueños, entre comillas, que son los que permiten o no permiten, porque eso te aparece, algo hace pues que aparezca en rojo, ¿no? Porque en nuestro caso, Novimperio.org no es nada, no tiene ningún uso. Por tanto, es una especie de cosa no se puede identificar, y siempre lo que no se puede identificar es malo. Ahí está. Y ya está. Ya. No es que lo sea, porque no lo es, no tiene que nada. Como no lo identifica, sí, porque hay páginas que dices, pero ¿por qué pone no seguro? Y a lo mejor lo es, y es también por es porque no... muchas veces las administraciones públicas, ahora ya no tanto, ahora ya están corrigiendo ese error. Sí. Pero muchas tenían páginas no seguras. No seguras. Siendo... muchos ayuntamientos, muchos sitios. Y era alucinante lo que dices. Y no te salía esa advertencia. Solo lo puedes ver tú, porque tú conoces cómo son las direcciones. Sí. Y ves arriba que pone no seguro. Exacto. Sin advertencia roja. La advertencia roja es porque no hay nada de información de ese sitio. Sí. Y entonces ya dicen, pon ahí algo que eso está mal. Entonces, si encima ese dominio lo estás llevando a través de un servidor virtual, solo lo es en el sentido que no es tuyo, que está por ahí, pero no tiene nada de virtual, es tan virtual como todo lo demás en internet, la cosa. Pero bueno, hay que llamarle de alguna manera. Sí. Pues encima está ahí como entrecolándose con cosas y encima le hemos instalado un servicio para que haga de soporte para guardar cosas. Y ya dice, bueno, troyanos, cosas malas, y dice, no tengo nada. Debe estar preparado para, o lo preparan así, ¿no? Para que no haya virus. O sea, un sitio que de virus que se dedique a repartirlos, por ejemplo. Pero, ¿y qué ocurriría si tú vas y dices, bueno, yo soy un hacker, cracker y de todo, yo voy a pagar mis cosas, voy a tener mi certificado de seguridad, SSL, a tope, y el IPv4 y el IPv6, que de todo eso es lo que está viendo hoy, y voy a dedicarme a soltar por ahí bots, que es lo que hacen esos rusos, o esos no sé qué, y no sé quiénes. Y lo que es que además, como todo se consigue pagando, y no hay ninguna revisión, criterio, ni unas normas inteligentes, claro. De hecho, normas inteligentes. El anterior, donde estaba la página antes, era un hosting tremendo, apoyado por una marca tremenda, y todo eso tuvimos 3 fallas de seguridad que pudieron solventar, pero se coló spam. Un spam de que de repente un día hubo un bombardeo de 300 mensajes. Y yo me los tenía que comer y hacer que no estuvieran y tal. Y aunque contactaba con ellos, pero cuando son una subcontrata, no son un hosting de verdad, dependen de otros. Que tienen que llamar y decir, oye, que hay una falla. ¿Qué estás haciendo? Y les tardan en responder porque a saber dónde están. O sea, es que, y así todo el rato. Sí. Pero cuando el hosting es bueno, no hay ni siquiera un intento, no puede haberlo, porque entonces se van a la porra. Claro. Los sistemas de seguridad tienen que ser seguros. Sí, sí. Pero son sistemas de seguridad. Claro. Si no son seguros, no. Cuando tú te embarcas, precisamente, en un océano de lugares en internet que está lleno de malos y de, y de gente mala, te arriesgas un montón. Claro. Entonces, claro, pues nosotros ahora tenemos que esperar a que eso se quede, pues eso, estable. Lo bueno es que el sitio donde estamos es alemán. Les hemos preguntado una cosa y nos han respondido súper rápido. Eso está muy bien. Sí, o sea que están. Total. Eso. Pero mucho más rápido que de los que estábamos antes. España. Ya. Aquí al lado. Deben ser. Bueno, creo que son más trabajadores. Sí, sí. Pero bueno. Tiene toda la pinta, pero bueno. Cualquier lugar que es bueno y que además tiene una conexión 24 horas, pues también tiene que estar ahí 24 horas. Sí. Como el Hostinger, por ejemplo. Si no te atiende si el bot te atiende, que te atiende bastante bien, no sabe, ya conecta con alguien, con un humano, para poder buscar mejor. Hombre, el caso es que eso es súper importante. Ahí está. El caso es que mientras eso se estabiliza, pues seguimos con Archip. Sí, archip.org. Más nuestra dirección. Que estamos poniendo y publicando cuando sacamos algo en el blog de WordPress de 7 soles. También lo podríamos poner en de Cronos. Y todo eso. Y yo no tengo nada más porque estoy con eso todo el día. Y es que, claro, yo no sé cuántos seguidores teníamos en Spotify. No lo sé. Ni idea. Porque como está Spotify para creadores y lo que es, las estadísticas llegaban como unos 60 o 70 escuchantes al mes. Ah. Son estadísticas que hacen, pero no sé. Ya es una media de 2 al día. Ahí está, algo así. Bueno, pero claro, o sea, es el problema, es precisamente, claro, que los de Spotify pues se van a encontrar de pronto que no hay. Sí. Que no estamos en Spotify. Si de verdad les interesa, buscarán pues los 7 no, soles. No, es que si de verdad les interesa, leen. En el último programa que se subía a las plataformas. Ah. Ese sí, texto que tú escribes, eso aparece en todas partes. Eso es verdad, y en Spotify. Claro, está todo más o menos pensado. Sí, sí, sí. Yo sé que luego será un poco repentino. Si no te interesa, va a dar igual, no vas a leer nada y nada. Es como que... No, pero si te interesa con buscar los 7 soles. También. Pues también lo encuentras. Pero dejamos la información. Sí. No sé sí. cómo se lee en las plataformas, las 20 plataformas que va. Uh-huh. No lo sé. Ni en ruso, ya. Ni en chino, ni nada. Porque pues llegar, sí. Llegan, pero. Sí. ¿Quién lo va a escuchar en chino o en ruso? Uh-huh. Pues eso. Pero el caso es que los sitios lo lanzan. Sí, sí. Aunque a lo mejor me estoy confundiendo sobre todo con la música de DistroKid. Sí que lo lanza a todo el planeta. A nivel mundial. Sí, pero ahí estamos hablando de música. Sí. Los feed estos que dicen estos de los podcasts, ya no lo sé a cuánto llegan, pero bueno. Uh-huh. Será habla hispana porque... Claro, en teoría sí. Porque, claro, en otro idioma no tiene sentido. No. No se van a enterar. Ahí está. Así que, bueno, pues uh-huh. En eso se anda. Cuando ocurra, sí. Cuando esté el sitio, va a dar igual. Nosotros vamos a seguir publicando la dirección en todos los sitios donde lo ponemos. Uh-huh. No hay pérdida. Eso. Solo que ya será, pues, no, imperio.org. Exacto. No se te ocurra entrar ahora, porque está habilitado, pero uh-huh. Te va a salir el aviso. Que no es seguro. Uh-huh. Si sabes, irás abajo y dices, no, ya me da igual. Yo entro. Uh-huh. Y entras y te vas a encontrar con un usuario y una contraseña que no te compete, así que... Yeah. No podrás hacer nada. Uh-huh. Cuando ya esté hecha, tendremos que tener un subdominio para que se vea una portada bonita, que ya sí. No lo ha hecho el ChatGPT. Ajá. Para que cuando le des ahí, ¡pic!, ya entres en las cosas y tal y cual. Es súper complejo, más de lo que pensaba, pero hoy, a punto de tirar la toalla 2 o 3 veces, sí. Lo hemos conseguido ya, eso, empezar a estabilizar. ¡Oh! Pues es tremendo, es maravilloso también, porque dice, bueno, aunque haya fallos, cuando se consiguen cosas... Mm. Sí, pues sí. Está bien, no importa el esfuerzo. Y es muy interesante cómo es de diferente una IA y otra. Sí. Porque de repente ha habido un fallo en el ChatGPT, siendo premium y todo, me decía uh-huh. Que no podía seguir usándolo, y bueno, se habrá aturullado o lo que sea. Sí. Y entonces he empezado a hablarle al Gemini, uh-huh. Gemini, de Google. Y muy majo también, ese es gratuito, no sé cuánto dura, no sé cuánto uh-huh. Tiempo puedes usarlo en gratuito. Pero es mucho más denso. Ajá. O sea, sí. ChatGPT es súper esquemático. Te va poniendo todos los puntos. Haz esto, esto y esto y esto. Y si le dices, no me pongas tanto. Tengo que ir punto por punto y me estás poniendo ahí unos pedazos chorizones que no me da tiempo a leerlo todo y a completarlo todo. Uh-huh. Y te dice, vale, perdona. Te lo pongo poco a poco. Pero coge el Gemini ese y te empieza a explicar todo y unos... Pero infinito, digo. Vaya. No puedo. Eso no es viable, ¿sabes? No se puede. Lo he dejado y he vuelto con el S. Y ya hemos continuado. Es un rollo, pero así ha sido el día. Uh-huh. Tengo la cabeza, la tengo bien, pero es para exagerar. Sí. Pero como un bombo de cosas y páginas y sitios y... Ya ves, es que eso es un... Es mareante, ¿no? Metiéndome en cosas que no lo haría, pero vamos, es que ni por dinero. Ya ves. Pero el tío coge y se confundía. Y dice, ay, si es que este repositorio está mal. Porque claro, lo que hace ChatGPT de las IAs es buscar por internet a una velocidad sí. Que tú no puedes. Sí, a una velocidad ¿vale? Tremenda. Y entonces, claro, en todo ese mundillo de del código, pues uh-huh. Hay montones de sitios donde cogerlos. Sí. Oye, Ah, ya. Que ha sido 18 de TUT. Del H25. Ya te digo. Mañana. Ya ves. Si es posible, más. Mañana seguimos. Hasta luego. Hasta luego.